urbana, porque utilizo este lenguaje prestado, porque pretendo construir un yo, porque tengo el atrevimiento de construir un yo, porque no tengo los caminos necesarios para constituirme en vida, excepto por lo que ha sucedido antes. Soy nirvana, estoy en nirvana, soy rostro y me nombro a mí mismo. Ahora, necesario es utilizar la descripción. Estoy a 185 kilómetros del planeta Arena. Puedo ver el ribete de la órbita plateada, pero sé que estoy en nirvana, que ha sido construido. Ahora debo referirme a lo que ha sucedido, lo que ha sucedido antes, que ha roto la rutina de mi existencia. Cuando caminaba por los corredores, por los socavones que no conducían a ninguna parte, ahora algo ha sucedido en nirvana. Tal vez proviene de las pequeñas luces que se acercan en el espacio. Sé que antes esas luces habían llegado. Ahora sé que ha sucedido algo que rompe la rutina. Soy rostro y trato de entenderlo. Soy rostro. Vivo en nirvana. Ahora accedo a la historia que me presenta y que se me presenta. Accedo y trato de entender el espacio-tiempo anterior. Soy pasado, soy futuro. Los bits que constituyen mi personalidad no son suficientes para entenderlo, pero ha sucedido algo. Algo ha sucedido. Ahora no solamente son los corredores que se me presentan, los espacios metálicos que reflejan la luz. Ahora algo ha sucedido. Sé que hay algo que ha tocado a nirvana. Serán las luces que vienen del planeta. Sé que algo ha sucedido. ¿Cuántas veces he recorrido los corredores, los socavones que no conducen a ninguna parte? Sé que en alguna parte de nirvana hay una división que no comprendo. Los dualismos, una forma de entenderlo, de entender qué está pasando. Solamente puedo apoyarme en los dualismos: pasado, presente, futuro, yo, tú, 0, 1, cuántos bits he construido. Ahora el tiempo no importa. Y tengo el atrevimiento de construir el yo para poder hablar. Y para eso me refiero al pasado que ha pasado. Pero el pasado que ha pasado se toca con el él. Que el él es por lo que han construido este satélite sobre el planeta Arena. Lo han construido para algo. Me han puesto a morar, a caminar, a hacer miles de fallidos intentos de construir. Pero ahora algo ha sucedido. Las luces han llegado a nirvana. El yo se estructura. Soy rostro. Escucho, trato de escuchar y de recordar. Y me refiero entonces al hecho. el bloque se ha construido esto que contiene el propósito de la construcción. Me proporciona las imágenes y los recuerdos. Me proporciona las cifras. 186 kilómetros terrestres sobre el planeta Nirvana. 25 kilómetros de volumen, la esfera que gira donde yo vivo, los compartimentos que a veces se tocan. Solamente el yo me permite caminar, pero ahora ha sucedido algo. Algo ha tocado a Nirvana. No es lo mismo que antes. Otros contactos habían sucedido a la esfera de Nirvana. Las esclusas que comunican. Pero no importa, esa historia no importa. Ahora soy rostro. Rostro que tiene un yo que trata de entenderlo. Un yo que atestigua la presencia. Ahora casi puedo sentir cómo se abre la esclusa. Sé que vienen del planeta Arena. Sé que vienen. Ahora escucho las imágenes y las cifras. Tantas veces escucharon. Espera de 25 kilómetros. Espera sostenida en una órbita estable sobre el planeta Arena. Se abren las esclusas. El morador se inquieta. Soy el ello que controla. Algo está sucediendo. El morador de los corredores se ha modificado por las presencias.